Hola, soy María Esther de Neuquén, pero vivo en Córdoba. Estoy volviendo de una reunión, así que entrando en casa y a la vez preguntándome dónde estará Santiago Maldonado. Por Dios que aparezca.